Emilio, buenas tardes. Hoy vamos a dar comienzo al famoso taller de verano que venimos realizando desde, creo que recordar, el 2014, ininterrumpidamente. Este taller, por primera vez, es online. Normalmente se celebraban aquí de forma presencial, pero fíjate lo que son las cosas. Nuestra capacidad era máxima de 40 personas y ahora a las conexiones online podemos llegar hasta 500 o las que queramos. Así es, así es. La verdad es que hay que ver las oportunidades que la vida da en todo y ser consciente que cada circunstancia trae consigo una hermosa oportunidad para abrir nuevos campos y nuevas formas de compartir. Y por mi parte, agradecido a ti por asumir la organización de este encuentro y agradecido a todas las personas que se han incorporado a él desde tantos puntos de la geografía planetaria. Bueno, el agradecimiento es mutuo. Muchas gracias, Emilio, por todas estas colaboraciones que vienes realizando con el Rincón de Kiko. Pues sin más, ya damos comienzo. Muchas gracias a todos y adelante, Emilio. Estupendo. Pues si os parece, arrancamos este encuentro, este taller, que efectivamente tiene como telón de fondo el análisis de la sabiduría aportada por Jesús de Nazaret. Vamos a compartir 4 horas sobre esa sabiduría, sobre esa enseñanza profunda. Y 4 horas son muchas horas para hablar de este asunto y también pocas, depende cómo lo enfoquemos. En cualquier caso, nosotros vamos a sacarle el mayor jugo posible. Hoy vamos a abordar en primera instancia las cuestiones, por así decir, más metafísicas en torno a la figura de Jesús de Nazaret. Por ejemplo, empezaremos haciendo una diferenciación entre lo que son sus enseñanzas ocultas y sus enseñanzas públicas. Y pasaremos inmediatamente a plantearnos quién fue Cristo Jesús, abordando qué es lo crístico, qué significa lo crístico, qué representa ya no solamente para la humanidad, sino para la Madre Tierra, que en un momento determinado, hace aproximadamente 2.000 años, en este planeta y en el contexto de esta humanidad, encarne, se haga patente, se haga carne esa energía crística, que efectivamente en Occidente ese es el nombre que le solemos dar y que es muy similar a lo que en el ámbito oriental se llama lo búdico. Lo búdico en Oriente es similar a lo crístico en Occidente. Analizaremos qué es lo que significa eso, porque es la manera de entender lo que aporta, lo que representa Cristo Jesús. A partir de ahí haremos una serie de referencias en orden a profundizar en las dos grandes denominaciones que con relación a Jesús de Nazaret se suelen utilizar. Por una parte, la de Hijo de Dios y por otra parte, la de Hijo del Hombre. Esta precisamente, Hijo del Hombre, es la que más se utiliza en los evangelios cristianos. Y veremos igualmente, seguidamente, cómo la figura de Jesús, sus enseñanzas, su sabiduría, muestra un camino y muestra un destino, tanto un camino como un destino. Y dentro de ese camino y dentro de ese destino, que pone en evidencia un sendero espiritual, un proceso espiritual, también haremos una serie de reflexiones en torno a que este proceso espiritual, este sendero, hay que llevarlo a cabo sin prisa, pero sin pausa, aunque tenemos que ser conscientes de que se encuadra en ciclos, ciclos vitales, ciclos conscienciales de la Madre Tierra y ciclos conscienciales cosmogónicos, con lo que es un proceso que no es por siempre. Lo tenemos que abordar sin prisa, pero sin pausa, y sabiendo que no es un ciclo indefinido, sino que tiene un momento concreto en el que finaliza y que a partir de ahí, en esa finalización, se da una especie de corte evolutivo entre las almas que, como veremos, han llegado a un mínimo requerido en la lámpara de aceite de la que habla Jesús de Nazaret en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, y aquellas almas que no han llegado. Y a partir de ahí, y de esto ya fundamentalmente nos ocuparemos mañana, entraremos en detalle en las características del sendero espiritual, es decir, la práctica de vida que conlleva el nacer de nuevo del que nos habló. ¿Qué significa exactamente ese morir a una vieja forma de vida basada en lo egoico y en lo egocéntrico y nacer a una nueva forma de vida donde lo que realmente somos, nuestra dimensión imperecedera, nuestra dimensión álmica y espiritual, se haga presente y se haga patente? Este es el esquema fundamental que desarrollaremos en este taller. Y lo primero que vamos a abordar es precisamente esa diferencia entre las enseñanzas ocultas y las enseñanzas públicas de Jesús. Y antes de arrancar en sentido estricto, de una forma solemne, aunque también de una forma coloquial, os invito a que todos los presentes, que superamos el número de 300, hagamos nuestro la apreciación que se recoge en el Evangelio de Mateo, concretamente en el capítulo 18, versículo 20, donde textualmente se hace mención a unas palabras de Jesús de Nazaret que dicen que donde están dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Donde están dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí estamos muchos, aquí estamos más de 300 personas reunidos en torno a Jesús de Nazaret, reunidos en su nombre, y que no tengamos ningún tipo de duda que Él está aquí también en medio de nosotros. Así que sintamos, percibamos esta presencia en la parte del taller que abordemos esta tarde y en la parte del taller que abordemos la tarde de mañana, miércoles. Enseñanzas ocultas y enseñanzas públicas. Se enseña en muchas tradiciones espirituales que hay una sabiduría primordial, que hay una sabiduría perenne, que hay una sabiduría sin edad que acompaña a la humanidad desde la noche de los tiempos. Es una sabiduría que ha estado siempre ahí. Es una sabiduría que nos ha sido dada desde el comienzo. Y es una sabiduría que, como si fuera una corriente subterránea, acompaña a la humanidad. De modo y manera que los sabios y sabias, los maestros y maestras de todas las épocas, lo que han hecho es pinchar, como el que pincha en un acuífero, pinchar para extraer agua pura, agua fresca, de esa sabiduría. Y al extraer esa sabiduría, al extraer parte del acuífero de esa sabiduría, compartirlo con los demás, con su vida y con su obra. Pero todos los sabios, todas las sabias, han pinchado, entre comillas, han interiorizado, han hecho la introspección, han profundizado y han compartido en torno a esa sabiduría primordial. Una sabiduría primordial que encontramos, por ejemplo, en los textos védicos de la antigua India, con 5.000 años de antigüedad, o que encontramos en la tradición que dio lugar a lo que conocemos como yoga, que se pierde igualmente en la noche de los tiempos, o que encontramos también verbigracia en los célebres principios herméticos, a los que ya hacía referencia Platón en sus obras, haciendo mención a que venían de miles de años de atrás. Nos ha acompañado y nos sigue acompañando una sabiduría profunda, una sabiduría primordial, una sabiduría perenne, una sabiduría sin edad, que también se ha conocido como una sabiduría oculta, en cuanto que durante mucho tiempo se entendió que solo se debía compartir de boca a oído y de maestro a discípulo, de boca a oído y de maestro a discípulo. Esta sabiduría oculta, esta sabiduría sin edad, la recoge Jesús de Nazaret, y la recoge para plasmarlas de dos formas. El núcleo duro de esa sabiduría es lo que comparte con sus discípulos más cercanos, con las personas que estaban más cercanas a él, las que convivieron con él, las que aprendieron directamente de él, de su vida y de su obra. Pero también abrió esa sabiduría al gran público, dicho en expresión contemporánea, a través fundamentalmente de parábolas, que en su trasfondo tienen los principios fundamentales de esa sabiduría oculta o de esa sabiduría sin edad. Os refiero al respecto, en lo que hace referencia a la sabiduría oculta, os recojo dos textos. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículos 7 a 11, y en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 26 a 28. En la carta a los Corintios se nos dice: hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Y en Colosenses se nos indica el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Estamos hablando, por tanto, que lo que compartiremos en este taller va a tener una de sus patas precisamente en la sabiduría, en las enseñanzas que Jesús nos dio con relación a esa sabiduría oculta y también expresada mayoritariamente de boca a oído de sus discípulos y que estos, fundamentalmente a través de los evangelios, han compartido con nosotros. Y por otra parte, como os comentaba hace un momento, Jesús ofreció igualmente un acercamiento más público y más abierto a tal sabiduría por medio de las denominadas parábolas. A esto se refiere, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, que en el capítulo 8, en el versículo 10, dice: «Y él dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, mas a los otros por parábolas». En este taller vamos a intentar recoger ambas fuentes: la fuente boca oído de esa transmisión de la sabiduría oculta y también la sabiduría profunda que se encuentra en las distintas parábolas o en las principales parábolas que Jesús de Nazaret comparte con nosotros. Con ese bagaje vamos a compartir. También aprovecho este momento de mi exposición para deciros que una vez que concluyamos el taller, Kiko, como organizador de este encuentro, os hará llegar a todos vosotros y os hará llegar a todas vosotras el esquema básico que yo estoy utilizando para este compartir. Con lo que, por supuesto, yo os agradeceré que en vuestro interés estéis tomando nota, estéis tomando apuntes, porque eso ayuda a la introspección, porque eso ayuda a la reflexión propia, que es fundamental cuando hablamos de las cosas que aquí estamos hablando, pero que también sepáis que para vuestra comodidad los elementos fundamentales que estoy compartiendo con vosotros, a partir de pasado mañana Kiko lo enviará a vuestro correo electrónico para que aprovechéis, en la medida en lo que cada uno considere oportuno, estas semanas que vienen para reflexionar en torno a los contenidos fundamentales de este taller, que es ni más ni menos, son ni más ni menos que los contenidos fundamentales de lo que Cristo Jesús nos dejó como legado. Dicho esto, hay una pregunta fundamental, diría que es obligatoria, que es la primera cuestión que abordemos en sentido estricto. ¿Quién fue Jesús de Nazaret? ¿Quién fue Jesús de Nazaret? Esta pregunta la podemos contestar desde dos perspectivas: desde la perspectiva estrictamente espiritual o desde la perspectiva estrictamente humana, desde lo espiritual y desde lo humano. Evidentemente hay una relación de vasos comunicantes entre lo uno y lo otro, pero a su vez hay marcadas diferencias a la hora del análisis que podemos llevar a cabo. En ese sentido, la respuesta a quién fue Jesús de Nazaret, vamos a darle en primer lugar desde la perspectiva espiritual y posteriormente haremos una serie de reflexiones relativas a la perspectiva humana. ¿Quién fue Jesús de Nazaret desde la perspectiva espiritual? Esta es la cuestión más metafísica, más abstracta con relación a Jesús que vamos a abordar en este taller. Por ello también quizás a alguno o alguna se le puede hacer la más difícil de entender. Pero es importante que lo abordemos y yo voy a intentar hacerlo de la manera más sencilla, de la manera más cercana posible. Cuando hablamos de Jesús de Nazaret, estamos hablando de Cristo. Y cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de una dimensión espiritual. Como compartía hace solo unos minutos, lo que en Oriente, las corrientes espirituales orientales llaman lo búdico, es lo que las corrientes occidentales denominan lo crístico. Pero exactamente esa dimensión búdica, esa dimensión crística, que es la que se hace presente en Jesús de Nazaret, por lo que merece ser llamado Cristo Jesús o el Cristo, ¿en qué consiste exactamente? Pues mirar, desde el punto de vista espiritual, se enseña en la tradición cristiana, lo hace por ejemplo San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu, haciendo referencia al cuerpo como lo perecedero que hay en vosotros y hay en mí. En vosotros y en mí, obviamente, hay una parte perecedera, una parte que está llamada a fallecer y a disolverse. En esa parte perecedera que San Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, denomina cuerpo, incluye nuestro cuerpo físico, incluye nuestro ámbito emocional, incluye nuestro ámbito mental e incluso la personalidad a todo ello asociado. Por tanto, ese cuerpo tiene que ver con nuestro pequeño yo, el pequeño yo que tiene fecha de caducidad. Pero junto con ese pequeño yo que nos sirve de instrumento, de vehículo, de coche para desarrollar, para desplegar la experiencia humana que actualmente estamos, en la que nos estamos desenvolviendo, en paralelo hay un yo superior, hay una dimensión alma-espíritu, una dimensión álmica y espiritual que constituye nuestro verdadero ser por la sencilla razón de que no tiene fecha de caducidad, por la sencilla razón de que no es perecedera, sino que es imperecedera. Y nos dice San Pablo, alma y espíritu, nos habla el cristianismo de alma y de espíritu, que también las otras tradiciones espirituales, con denominaciones distintas, hacen referencia a algo parecido. Hoy día, cuando se acude a la tradición cristiana, hay problemas de interpretación acerca de qué es eso del espíritu y qué es eso del alma, qué es eso del alma y qué es eso del espíritu, hasta el punto de que se suelen confundir o hasta el punto de que se olvida el uno o el otro término para basarse o para acogerse, para tomar solo uno de ellos. Pues bien, nosotros, recordando el cristianismo original, recordando las enseñanzas que los discípulos de Jesús nos han dado, que recibieron directamente de él, de esa manera de boca oído a la que anteriormente hacía referencia, tenemos, para comprender la perspectiva espiritual de quién fue Jesús de Nazaret, tenemos que retomar esa diferenciación y hacer nuestra la existencia de espíritu y la existencia de alma. El espíritu es la presencia divina en toda forma de vida, y es la presencia divina también en el ser humano. Eso es el espíritu, es la esencia divina, es la chispa divina que se halla en toda forma de vida. Ese gran místico cristiano que fue San Juan de la Cruz, que nos legó una serie de poemas extraordinarios, donde comparte con nosotros lo que ve, lo que percibe en estados de profunda meditación, en estados de lo que en Oriente se denomina samadhi y aquí en Occidente denominamos éxtasis o alta contemplación, en esos estados San Juan de la Cruz comparte con nosotros lo que ve o lo que percibe a través de poemas. Y en uno de esos poemas, que tiene el curioso nombre de «Qué bien sé yo de la fuente que emana y corre», en ese poema nos hace un legado precioso acerca de lo que percibe en ese estado profundo de meditación y nos dice: no sé su origen, pues no lo tiene, más bien sé que es el origen de todo lo que lo tiene. Él percibe en ese estado de éxtasis, en ese estado de samadhi, en ese estado de meditación profunda y verdadera, él percibe la existencia de algo que no tiene origen y que, sin embargo, es origen de todo lo que lo tiene, de todo lo originado. Y desde luego, eso que no tiene origen, aquello le llaman los orientales, que no tiene origen y está presente en todo lo originado, es causa de todo lo originado, está presente e inmanente en todo lo originado. Lo que es causa de todo lo originado está presente e inmanente en todo lo originado. Esta presencia, esta inmanencia de la divinidad en todo lo originado es lo que, a efectos fundamentalmente de la constitución del ser humano, llamamos espíritu. Y por supuesto que ese espíritu, esa esencia, esa chispa, esa presencia en nosotros de lo que no tiene origen, es una. No puede ser troceada, no puede ser dividida. El espíritu, la esencia divina, la chispa divina, es una. Por eso precisamente en el cristianismo original que nos enseña Jesús, se habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está patente o latente, pero en cualquier caso latente siempre en el ser humano. El Espíritu Santo que, por tanto, desde el punto de vista de la sabiduría profunda que nos lega Jesús de Nazaret, es el Espíritu que es uno y está en cada uno. El Espíritu que, siendo uno, está en cada uno. De la misma forma que el aire que respiramos es uno, pero al inspirar está en cada uno. Eso es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es, por tanto, la esencia divina, que siendo radicalmente divina, se encuentra en cada uno de nosotros. Y junto con el espíritu se habla del alma. El alma, de una forma directa, sintética y coloquial, sin entrar en profundidades que no son las que corresponden a este taller, deberíamos definirla como el vehículo que usa el espíritu para irse envolviendo en la materia. Tenéis que tener en cuenta que espíritu y materia conviven en la creación. Todo es divino. El espíritu y la materia. La diferencia es importante, es que el espíritu tiene una frecuencia vibracional inefable, pura, mientras que la materia, da igual que sea materia, energía oscura, materia oscura, siempre que sea materia, tiene una frecuencia vibracional más densa. Y esa materia, en todas sus manifestaciones y en todas sus formas, convive con el espíritu. Y como consecuencia de esa convivencia, se producen dos hechos. Como consecuencia de esa interacción entre espíritu y materia en la creación, en todo lo que existe, se producen dos hechos. Por un lado, la evolución de la materia. La materia no evoluciona por casualidad, como en un momento concreto creyeron nuestros científicos y ya se han autocorregido. La materia no evoluciona por casualidad. La materia evoluciona de una forma inteligente. La materia evoluciona de una forma guiada. Y esa evolución de la materia inteligente y guiada es así porque está interactuando el espíritu permanentemente con ella. El espíritu divino interactúa con la materia y la impulsa a un crecimiento, la impulsa a una evolución ascendente, de abajo hacia arriba, a formas de vida cada vez más complejas, a formas de vida cada vez más acabadas. Y en paralelo, esa convivencia, esa interacción entre espíritu y materia, hace también que el espíritu, de forma natural, de forma espontánea, no porque tenga ninguna necesidad, no porque tenga ninguna exigencia, sino de forma natural y de forma espontánea, se mueva. El movimiento es una cualidad intrínseca a todo lo que existe y el espíritu también se mueve. Y ese movimiento hace que el espíritu tenga una tendencia a conocer la materia, a experimentar la materia, envolviéndose en ella. Y esa envoltura en la materia va de arriba, desde los planos más sutiles, el espíritu va metiéndose, va introduciéndose en los planos dimensionales, cada vez más denso de la propia materia. Si la evolución de la materia es de abajo arriba, la evolución del espíritu es de arriba abajo. Y en ese descenso, en ese envolvimiento del espíritu en la materia, hay un momento determinado en su descenso que necesita un vehículo. Los planos dimensionales cada vez más densos se hacen difíciles en sentido estricto, estoy siendo muy coloquial en mis expresiones, para que el espíritu siga descendiendo y utiliza un vehículo. Ese vehículo es precisamente el alma. Verlo de la siguiente manera también. Vosotros y yo tenemos una vocación natural a conocer el mar. Estoy convencido que de las más de 300 personas que estamos aquí, todos conocemos el mar. Y todos hemos tenido una tendencia natural, no porque nadie nos haya obligado, no porque haya ninguna cosa ahí rara que nos impulse, sino hay una vocación natural a conocer el mar y a meternos en las aguas marinas. Algo semejante le ocurre al espíritu. En su movimiento hay una tendencia natural a envolverse en la materia. Y vosotros y yo, si nos quedamos en la orilla, chapoteando con las olas, metiendo la cabeza en el agua, jugueteando, saboreando el salitre marino, estamos nosotros tal como somos, con el bañador, pero estamos nosotros. No necesitamos ningún complemento, no necesitamos ninguna herramienta. Ahora bien, si nos queremos introducir en las profundidades marinas, si no nos conformamos con estar ahí, sino que nuestra vocación de conocimiento del mar nos lleva a meternos más adentro, si queremos meternos a 20 metros, a 30 metros, a 50 metros de profundidad, necesitaremos unos complementos, ¿verdad? Necesitaremos unos tanques de oxígeno, unas gafas de buceo. Y si nuestra vocación de conocer, de experimentar el mar, nos lleva a meternos más adentro, 300 metros, 500 metros, 800 metros, 1000 metros, necesitaremos un instrumento más complejo para llegar a los 200, 300, 400, lo que llamamos submarino, para llegar más abajo, 700, 800, 1000 metros, lo que llamamos batiscafo. Cuando nos vamos introduciendo en las aguas marinas, en las profundidades, cuando nos vamos envolviendo en las aguas marinas, necesitamos un complemento. Valga este símil para entender que el espíritu, cuando va metiéndose, introduciéndose, envolviéndose en la materia, necesita también un vehículo, una especie de batiscafo. Eso es el alma. Y eso lleva a una conclusión muy importante. El espíritu es uno, ya lo hemos dicho, aunque esté en cada uno. Y en su descenso, el vehículo que utiliza el espíritu, si el espíritu es uno, el vehículo es uno. Si el espíritu es uno, el vehículo es uno. Ese vehículo uno es lo que se conoce como alma universal. En el ámbito oriental se le denomina Budi. y desde el punto de vista de los planos dimensionales espirituales, tiene que ver con lo crístico y con lo búdico, con lo crístico y con lo búdico. Y por tanto, lo crístico y lo búdico hace referencia al alma universal, íntimamente relacionada con el espíritu, que en su descenso de la materia usa esa alma universal para irse metiendo en las profundidades de la materia densa. Y nos enseña en cosmogénesis, en antropogénesis, las enseñanzas más profundas y más antiguas, que ese vehículo lo podemos ver, ese vehículo, ese alma universal, lo podemos ver como un árbol. En la medida en la que, en cuanto que el espíritu va descendiendo, utilizando el vehículo del alma y va introduciéndose en, lo, en las capas más profundas de la materia, se encuentra con esa materia que también viene evolucionando de abajo arriba, como decía anteriormente. Y eso produce un fenómeno que lo podemos explicar metafóricamente como el surgimiento en el árbol del alma universal, viendo el alma universal, que es una, como un árbol, en el surgimiento del alma universal de ramas y de las ramas hojas. En todos los árboles tienen ramas y tienen hojas. Pues imaginar el alma universal como un árbol invertido, como un árbol hacia abajo. Aquí está lo que es el tronco del árbol y aquí están las ramas y en la parte de abajo están las hojas. Las hojas son las almas individualizadas, almas individualizadas que se llaman así porque tienen experiencias distintas, aunque todas ellas forman parte del alma una. Cuando contemplamos un árbol, todas las hojas del árbol forman parte del árbol, es indudable. Tienen una individualidad aparente, porque todas las hojas forman parte del árbol. Pero formando parte del árbol, es verdad que cada hoja tiene su propia experiencia, porque puede haber en ese árbol hojas a las que le estés dando el sol y otras están en la sombra. Puede haber hojas en el árbol que si en el parque en donde se encuentra el árbol hay riego de aspersión, hay hojas a las que el agua le da y hay hojas a las que el agua no le da. Si se posa un pájaro, ese pájaro se posa en una hoja y no se posa en otra. Si hay viento, el viento da por una parte del árbol y no da por otra parte del árbol. Unas hojas están viviendo la experiencia del viento y otras no las están viviendo. Es decir, cuando contemplamos un árbol, vemos las hojas indudablemente tienen una apariencia de individualidad, pero pertenecen al árbol uno y a su vez, perteneciendo al árbol uno, despliegan experiencias distintas como los ejemplos que os he puesto intenta explicar. Pues bien, en el ser humano, lo que encarna es un alma universal. El ser humano, por supuesto, en nuestro yo superior somos espíritu, alma universal, y ese alma individualizada cual hoja. Y lo que se proyecta en cada encarnación, nos han enseñado los sabios y sabias, lo que se proyecta en cada encarnación y va viviendo una cadena de vidas a modo de reencarnaciones, es el alma individual, a la que Jesús de Nazaret, como veremos más adelante, metafóricamente la denomina la lámpara de aceite. Esa lámpara de aceite, ese alma individual, es la que va encarnando vida tras vida, en distintos cuerpos, en distintas experiencias humanas. En vosotros hay un alma individual encarnada que tiene un recorrido detrás muy potente. En mí hay un alma individual encarnada que tiene un recorrido igualmente muy potente. Vuestra alma individual y la mía está integrada en ese alma universal, buddhi o dimensión crística, sin ningún tipo de duda, pero a su vez tiene un recorrido experiencial que le da una característica propia en lo que en metafísica se denomina autoconsciencia. Todo esto que acabo de recordar, que sería para hablar muchísimo tiempo, estamos hablando de las enseñanzas más profundas de todo lo que es esa sabiduría sin edad, de esa sabiduría primordial, de esa sabiduría perenne a la que antes me refería, lo comparto con vosotros y con vosotras para llegar a la siguiente conclusión. Lo que encarna en ti y lo que encarna en mí es esa dimensión que hemos denominado alma individualizada. Pero lo que encarnó en Jesús de Nazaret no fue eso. En Jesús de Nazaret hay una encarnación del alma universal de forma directa. No un alma individual que viene teniendo un recorrido vida tras vida, de evolución en autoconsciencia, una lámpara de aceite, volvemos a la metáfora de Jesús a la que después también, en la que después también insistiremos, que vamos llenando vida tras vida, con lo que vamos sembrando y cosechando vida tras vida, como después veremos. Es así, en nuestro caso, lo que está encarnado. Pero eso no es lo que se produjo en Jesús de Nazaret. En Jesús de Nazaret lo que se produce es la encarnación directa del alma universal, del alma una. No estamos hablando, por tanto, de la encarnación, permitirme la casi broma, de una hoja. Estamos hablando de la encarnación del árbol, ese gran árbol cuya savia es directamente el espíritu. Por eso, precisamente, tenemos que entender que el fenómeno, la circunstancia o el hecho que se da con la encarnación crística, de la dimensión crística de ese alma universal directamente en un ser humano, es un hecho extraordinario. Es un hecho que no ha tenido precedentes en la historia de la humanidad y que desde Jesús de Nazaret para acá no se ha vuelto a repetir. Es un hecho que para que se produzca se necesita una evolución de millones de años. Para que en un planeta como la Tierra, para que en la Madre Tierra y dentro de la Madre Tierra en la humanidad haya llegado esa encarnación crística directa, esa encarnación directa del alma universal, ha hecho falta una evolución de eones de tiempo. No se produce por casualidad. Hay que ir preparando el terreno. Se necesita una evolución en conciencia muy potente, muy detallada, muy pormenorizada para recibir una proyección de tal calado. Con Jesús de Nazaret es la primera vez que lo crístico se manifiesta, se personifica en la Madre Tierra y en este caso en el contexto de la humanidad. Por ello, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3:17, se nos habla de esa voz que cuando a Jesús de Nazaret se le bautiza a través de Juan el Evangelista, que es su adelantado, por decirlo de alguna forma, el que le va preparando el camino, se produce el célebre bautizo, se oye esa voz, nos dice el Evangelio de Mateo, repito, en el capítulo 3, versículo 17, se oye esa voz que dice, este es mi hijo amado, en quien me complazco. Este es mi hijo amado, en quien me complazco. Estamos hablando, por tanto, amigos y amigas, de un evento absolutamente único y singular. Esta encarnación crística se produce una vez, mostrando la riqueza del proceso que se ha seguido hasta aquí y señala que se ha cumplido una etapa inmensa en el contexto evolutivo. Podríamos decir que toda la evolución de la Madre Tierra, de la vida en la Madre Tierra y dentro de la vida de la humanidad en la Madre Tierra, la presencia crística, el hecho de que se produzca esa proyección, esa encarnación directa del alma universal o buddhi de la dimensión crística, afecta al campo etérico y al campo energético de la Madre Tierra y, por supuesto, afecta directamente a la evolución en consciencia de la humanidad, abriendo nuevas puertas. Esa realización en un ser humano de la energía crística, de la fuerza crística, abre nuevas puertas, porque todas las puertas evolutivas quedan abiertas. Podríamos decir que hasta la encarnación crística en Jesús de Nazaret, la evolución de las almas encarnadas en seres humanos tenía como un tope, tenía como un límite. Es como si no pudiera llegar a completarse en la más completa divinidad, que es la del Espíritu que albergamos todos nosotros como Espíritu Santo. Al plasmarse la energía crística, todas las puertas se abren. Mejor dicho, todas las puertas se abren y quedan abiertas. Ahora ya depende, lógicamente, de la evolución de cada uno. Ahora ya depende del camino que cada alma individual desarrolle en autoconsciencia. Pero ya no hay ningún límite, ya no hay ningún techo. Ya estamos en condiciones de experimentar lo que, volviendo a San Juan de la Cruz, denomina la transformación en Dios. En esa famosa carta que le escribe Ana de Mercado y Peñalosa en el año 1582, donde de su puño y letra San Juan de la Cruz nos dice que el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar, que es la transformación en Dios. A que en esta vida se puede llegar, que es la transformación en Dios. Esta posibilidad de vivir plasmando nuestra divinidad se hace posible gracias a esa puerta que la encarnación crística realiza en el contexto de la Madre Tierra, en el seno de la humanidad. Estamos hablando, por tanto, de un proceso, estamos hablando, por tanto, de un hecho, estamos hablando, por tanto, de una situación absolutamente excepcional y de una enorme potencia. Esto me lleva, amigos y amigas, para compartir con vosotros lo siguiente. Desde el mayor respeto, desde la mayor comprensión, sin querer convencer a nadie de nada, pero compartiendo de corazón lo que entiendo a través del estudio, a través de la experiencia, a través de la introspección, que es la realidad. Jesús de Nazaret no fue un maestro. no fue un maestro más. Hablamos de él como maestro, pero no fue un maestro más, porque ningún otro maestro se ha dado ni se dará la encarnación directa, la manifestación directa de la dimensión crística o búdica. Se dio en él por primera vez y no se ha vuelto a dar nunca más. Ciertamente, una vez que esa presencia crística se da, aunque el cuerpo en sí que lo recibe ya no esté con nosotros, esa presencia crística ya no nos abandona. Esa presencia crística está en el cuerpo etérico de la Madre Tierra. Esa presencia crística está en el consciente evolutivo de la humanidad. Por eso, precisamente, lo que antes decíamos, lo que él nos decía, cada vez que dos o más os reunáis en mi nombre, allí estoy yo. Porque esa presencia crística ya se nos ha, es como si se hubiera inyectado en la evolución en consciencia de la humanidad, en el consciente humano, y está ahí. Es un patrimonio que ya no vamos nunca a perder, es un patrimonio que está a nuestra disposición para que en nuestro proceso evolutivo, en nuestro camino de vida, podamos plasmar en la vida esa transformación en Dios, es decir, vivir en coherencia, en consistencia y en consciencia con lo más elevado, lo más puro y lo más real, que es nuestra verdadera naturaleza y que está en todos nosotros. No estamos hablando, por tanto, primera observación contundente de este taller que comparto con vosotros, con Jesús de Nazaret no estamos hablando de un maestro, estamos hablando de algo muchísimo más potente. La plasmación única, única de lo crístico en la Madre Tierra y en la humanidad. Y una plasmación que una vez que se ha producido ya queda siempre presente, ya está siempre ahí, abriendo una puerta evolutiva única y excepcional para que efectivamente vosotros y yo podamos transformarnos en Dios viviendo en coherencia con lo que realmente somos. Esas puertas están abiertas y están a nuestra disposición. El camino para que pasar por esas puertas lo iremos viendo en este taller, fundamentalmente en la tarde de mañana, a través de una práctica de vida que efectivamente haga factible y haga posible esa transformación en Dios. Y esto que he compartido, amigos y amigas, lo tengo que complementar con lo siguiente. Cuando en vosotros y en mí encarna el alma individual, el alma individual que está encarnada en nosotros, el alma individual, la hoja del árbol a la que hacíamos referencia, tiene tal potencia, tiene tal envergadura, que no puede encarnar entera. El alma individualizada que está encarnada en vosotros y en mí, cada uno la nuestra, se proyecta como si fuera un foco de luz, proyecta un rayo, porque la luz entera no tendría capacidad, no tendría posibilidad de estar en un ser humano. Lo rompería vibracionalmente hablando. Pues bien, si esto es así en vosotros y en mí, por favor, imaginad lo que será una proyección, una encarnación, no ya de la hoja, sino del árbol en su conjunto, no ya del alma individualizada, sino de ese alma universal, crística o búdica. La enorme potencia, la enorme frecuencia vibracional, la envergadura tan inmensa de ese alma universal, hace muy difícil incluso que haya una proyección, insisto, por su potencia y por su envergadura. Y en ese sentido, el cuerpo físico que recoge esa energía crística, el cuerpo físico que es capaz de que se proyecte sobre él el alma universal, es un cuerpo físico que hubo que preparar, que hubo que ir construyendo generación tras generación durante miles de años. Si observáis la ascendencia de Jesús, es decir, todo lo que viene relacionado con sus padres, con sus abuelos, etcétera, etcétera, para atrás, hay multitud de pasajes que nos habla de circunstancias extraordinarias. Circunstancias extraordinarias en el nacimiento de Jesús, circunstancias extraordinarias en el nacimiento de María, circunstancias extraordinarias que podemos ir contemplando en la historia previa a que da lugar finalmente a la aparición física de Jesús de Nazaret. Y esto, desde el punto de vista esotérico, desde el punto de vista de la sabiduría profunda, tiene un porqué y tiene un para qué. Y el porqué y para qué es que había que preparar genética y etéricamente el cuerpo que tuviera capacidad como para recibir esa proyección del alma una o del alma universal. Los evangelios de Mateo y de Lucas hacen mención indirecta a esta preparación cuando al comienzo de ambos, tanto en Mateo como en Lucas, se describe con detalle la genealogía de Jesús. Esa descripción con detalle tiene sobre todo como elemento de trasfondo el que seamos conscientes de la preparación durante generaciones que hubo que hacer para que se conformara un cuerpo físico con la capacidad y las características necesarias como para que lo crístico encarnara en él. Todo esto, amigos y amigas, con relación al primer punto que nos ha interesado ante la pregunta de quién fue Jesús de Nazaret. Desde la perspectiva espiritual, esto es lo que tengo brevemente, sintéticamente, que compartir con vosotros y con vosotras. En el esquema que os hará llegar Kiko, se recogen los elementos fundamentales de lo que acabo de compartir en estos minutos. Pero, lógicamente, en la pregunta de quién fue Jesús de Nazaret, hay que abordar otra cuestión. ¿Quién fue Jesús de Nazaret desde la perspectiva estrictamente humana? Estrictamente humana. ¿Hay algo que señalar al respecto? ¿Hay algún elemento digno de mención desde lo estrictamente humano? La envergadura espiritual crística es inmensa, como he intentado reflejar, pero desde la perspectiva estrictamente humana, ¿hay algo que reflejar? Pues sí, hay un tema interesante. Hombre, en comparación con lo que acabamos de comentar, es poca cosa, pero es importante para entender la figura de Jesús de Nazaret y algunas cosas que suceden en torno a él durante su vida. Me refiero al hecho de que cuando nos vamos a esos evangelios que antes me refería de Mateo y de Lucas, donde se hace mención a la genealogía de Jesús, es una mención detallada, pormenorizada, ir a los evangelios, abrirlo, está al principio de Mateo y también al comienzo del evangelio de Lucas, esa referencia de toda la genealogía pone en evidencia que Jesús, desde el punto de vista humano, tiene un linaje, el linaje que lo reconoce como legítimo heredero al trono de Israel. Jesús de Nazaret tiene un linaje real, porque procede de David y procede de toda la dinastía real del pueblo de Israel. Dicho de una forma todavía más directa, Jesús de Nazaret, como hombre, como persona, en su dimensión estrictamente humana, es legítimo heredero al trono de Israel, usurpado entonces por un rey títere al servicio del Imperio Romano. Sin duda ninguna, Jesús de Nazaret a esto no le da importancia. Y él insiste muchas veces en que mi reino no es de este mundo. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan 18:36, afirma con contundencia: mi reino no es de este mundo. Sin embargo, en su época hubo hombres y mujeres, hubo personas que más que centrarse en la dimensión espiritual de Jesús de Nazaret, lo que pusieron por delante fue su dimensión política, por denominarlo de alguna manera, su dimensión política como legítimo heredero al trono de Israel y, por tanto, como rehabilitador del auténtico linaje frente al gobierno títere que había establecido el Imperio Romano. Eso hizo que a Jesús de Nazaret se acercaran también hombres y mujeres que se movían dentro del espíritu no tanto espiritual como revolucionario, de cambio de la sociedad, de recuperación de Israel para los israelitas frente al dominio del Imperio Romano. Hay muchas referencias, por ejemplo, a que un grupo que pugnaba contra los romanos para liberar a Israel, que fue el grupo de los denominados celotes, al que parece que inicialmente perteneció quien hoy conocemos como San Pedro, se acercó precisamente inicialmente a Jesús de Nazaret, conociendo ese linaje real que Jesús tenía. Y eso también explica determinadas cosas que suceden en el contexto de la vida de Jesús. Y voy a compartir con vosotros algo que en estos momentos ya no es un secreto, desde el punto de vista de que poco a poco, a lo largo de la historia de la humanidad, en los últimos tiempos se ha ido desvelando la figura de Judas, la figura de su apóstol, de su discípulo Judas, que como sabéis lo vende por 30 monedas de plata, lo vende al Sanedrín y lo entrega al Sanedrín y a los romanos y provoca el martirio y la crucifixión de Jesús de Nazaret. Judas, ¿por qué lo hace? ¿Qué es lo que se mueve detrás de Judas como para llevar a cabo una acción tan abominable? Todo apunta a que Judas es una de las personas que se han acercado a Jesús atraídos no tanto por su dimensión espiritual como por su dimensión política. Y al acercarse a él atraídos por su dimensión política, por su linaje real, ven que efectivamente Jesús tiene una serie de capacidades, tiene una serie de potencialidades espirituales extraordinarias. Lo que sucede es que Judas, como otros de los que acercaron a él, entendían que esas capacidades y esas facultades espirituales extraordinarias iba a ponerla al servicio de la liberación del pueblo de Israel, iba a ponerla al servicio de la expulsión de los romanos y de la renovación del pueblo de Israel. Y cuando Jesús no va por ahí, porque insisto, él una y otra vez reitera que mi reino no es de este mundo, cuando Jesús no va por ahí, sino que él pone el énfasis en lo espiritual y no quiere entrar en lo político, Judas, como otras personas, pero ahora estamos hablando en particular de Judas, intenta provocarlo, intenta crear una situación en la que Jesús no tenga otro remedio que utilizar esos poderes, esas capacidades espirituales, confrontándose con el Sanedrín y con los romanos. ¿Qué es lo que idea al respecto Judas? Pues una entrega, entregar a Jesús a el Sanedrín y a los romanos. Judas, en su reflexión, lo que pensaba es que cuando Jesús de Nazaret se viera apresado y que iba a ser torturado y crucificado, ante eso iba a reaccionar como Judas esperaba que reaccionara. Iba a reaccionar mostrando su poder, mostrando sus capacidades y a partir de ahí generando una especie de movimiento de revolución o de revuelta del pueblo de Israel, de liberación del pueblo de Israel. La sorpresa de Judas es que Jesús, cuando se es detenido, cuando se le somete a tortura, cuando se le somete a martirio, cuando es crucificado, Jesús eso lo acepta como parte de su experiencia de vida, como parte de la propia experiencia del mensaje que en vida y en obra nos quiere legar. Y cuando Judas se da cuenta de que esa maniobra no ha tenido resultado y que lo único que ha conseguido es que a su maestro lo estén crucificando y lo vayan a matar, lo que hace Judas es suicidarse. El suicidio de Judas, por tanto, es un suicidio de frustración y de ofuscación, porque lo que pretendía no lo ha conseguido. Y lo que pretendía era provocar una situación donde la dimensión espiritual de Jesús explotara, estallara, generando un movimiento de características no tanto espirituales como políticas en el seno del pueblo de Israel. Jesús tuvo, por tanto, junto con esa dimensión espiritual inefable de la energía de la fuerza crística encarnada en él, el Jesús desde la perspectiva espiritual, desde la perspectiva estrictamente humana, estamos hablando de un descendiente de un linaje real, legítimo heredero al trono de Israel, usurpado en aquella época por el Imperio Romano, y hubo quienes se acercaron atraídos por esto. El ejemplo de Judas que acabo de comentar creo que ejemplifica muy bien lo que se movió en este contexto. Pero no me cansaré de repetirlo, Jesús dijo una y otra vez, mi reino no es de este mundo. El que tenga oídos para oír, que oiga, mi reino no es de este mundo. Dicho esto, os invito a que demos un paso más en el taller y abordemos otra cuestión más. En el esquema inicial os decía que para este acercamiento que estamos haciendo a la sabiduría y a la enseñanza profunda de Jesús, deberíamos entrar de lleno en dos apelativos, en dos denominaciones que se hicieron y se hacen con frecuencia con relación a Cristo Jesús, que se le llama, al que se le llama Hijo de Dios y al que se le llama Hijo del Hombre. Él mismo habló de él en estos términos, no solamente que sean expresiones que otros han usado con relación a él, que por supuesto, sino que son expresiones que él mismo utilizó con relación a él mismo. Vamos a ir por parte. Hijo de Dios e Hijo del Hombre. Con relación a Hijo de Dios, yo creo que en la memoria de muchos de vosotros y de vosotras está esa expresión directa, esa frase corta pero espectacular del Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30, donde nos dice, el Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos uno. No se puede decir más claro, no se puede decir de una manera más contundente. Jesús está hablando de la divinidad que alberga y está hablando de una divinidad que se hace real. Tener en cuenta ambas cosas. La divinidad que alberga, que albergó en su encarnación, esa divinidad, y la legitimidad con la que puede hablar al respecto porque la plasma. No es una divinidad latente, no es una divinidad que está ahí como escondida, sino que en la vida y en la obra de Cristo Jesús se plasma total y absolutamente. Por eso, precisamente, Jesús de Nazaret puede decir, el Padre y yo somos uno. Por eso, precisamente, con relación a Cristo Jesús, se puede decir de una forma contundente que es el Hijo de Dios. Pero ojo, ser el Hijo de Dios también lo somos nosotros, también tú, también yo, porque también, como decía hace unos minutos, ese Espíritu Santo, ese Espíritu que es uno, está en cada uno, con lo que también nosotros tenemos esa divinidad. También nosotros, no solo Cristo Jesús, somos hijos de Dios. Ahora bien, tú o yo, ¿podemos decir legítimamente el Padre y yo somos uno? Lo podemos decir teóricamente. Está ahí, es una realidad. Pero ¿estamos viviendo de verdad de esa manera? ¿Estamos viviendo de una manera, de una forma, nuestra práctica de vida cotidiana en cada instante del día, en nuestro día a día? ¿La estamos viviendo a través, plasmando, haciendo patente esa divinidad? Yo creo que no, que la mayoría, la práctica totalidad de los seres humanos, no hemos llegado a ese punto. Con lo que, si vosotros y yo dijéramos el Padre y yo somos uno, estamos hablando de algo que no es falso, es verdad, pero que no estamos plasmando realmente en nuestra vida. Jesús de Nazaret lo pudo decir con contundencia y lo pudo decir con legitimidad, porque él en su vida sí estaba haciendo real esa dimensión divina que está en todos nosotros. Y nuestra vocación y nuestro destino, como abordaremos un poquito más adelante en este taller, es precisamente que esto se haga. La transformación en Dios de San Juan de la Cruz, a la que antes hacía mención, tiene que ver precisamente con esto. Cuando llevemos a cabo esa transformación en Dios, entonces sí, podremos decir legítimamente, como dijo Cristo Jesús, el Padre y yo somos uno. Jesús es Hijo de Dios, tú y yo también. Él llevó a la práctica esa divinidad total y fehacientemente. Es algo a lo que nosotros estamos llamados, pero aún no hemos llevado a cabo. En cuanto a lo del Hijo del Hombre, es la expresión más utilizada en los evangelios para referirse a Jesús de Nazaret. Se le llama Hijo del Hombre. Fijaros qué cosa más curiosa. Hijo del Hombre. Hombre con mayúscula, que incluye lo masculino y lo femenino, que incluye hombre y mujer. ¿Qué significa esto del Hijo del Hombre? Pues lo que significa, está estrechamente ligado a lo que acabo de compartir, lo que significa es que la vocación y el destino de la humanidad y de los seres humanos es precisamente vivir como Jesús vivió, plasmar lo que Jesús plasmó. Esa es nuestra vocación, ese es nuestro destino. No es el momento de entrar en ello. Recientemente he compartido un taller en este mes de julio precisamente, donde hemos hablado a través del Rincón de Quico, los talleres que denominamos encuentros mensuales, donde he entrado en cuestiones de antropogénesis, en cuestiones de evolución de la humanidad, y hemos hablado de distintas humanidades. Y hemos hecho mención a que no es mentira que han existido humanidades previas a la nuestra, Atlántida, Lemuria, la Hiperbórea, la Polar. En ese taller hemos ido viendo, recogiendo una sabiduría antigua, hemos ido viendo cómo cada humanidad tiene una función. Como la humanidad polar tuvo una función, la humanidad hiperbórea tuvo la suya, la lemur tuvo la suya, la atlante tuvo la suya. Esta humanidad, la nuestra, que es la quinta, tiene también su funcionalidad. Y le seguirán otras dos humanidades, la sexta y la séptima. Sexta y séptima humanidad que por fin ya vivirán desde nuestro yo superior. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta y esta, la presente, la quinta, hemos estado viviendo fundamentalmente desde nuestro pequeño yo. Por supuesto que el yo superior ha estado ahí, pero ha estado latente. En la sexta y en la séptima, ese yo superior, primero desde el alma y después desde el espíritu, se hará patente. Con lo que, cuando hablamos de la evolución de la humanidad, estamos hablando de un camino evolutivo. Estamos hablando de una concadenación y una sucesión de humanidades donde la séptima y última, a la que le quedará mucho tiempo, aunque no sabemos cuánto tiempo quedará, pero le quedará mucho tiempo, en esa séptima y última humanidad, todas las almas que estén encarnadas en el ámbito humano llegarán a ese punto, llegarán al punto de lo que Jesús de Nazaret plasmó hace 2000 años. Esa es la vocación evolutiva de la humanidad. Y por eso Jesús de Nazaret, él mismo se autodenomina, y son muchos los pasajes de los evangelios en los que lo llaman el Hijo del Hombre, el fruto del hombre, el fruto de la evolución en conciencia de la humanidad. A eso está llamada la humanidad. Eso será la humanidad en el desenvolvimiento del momento presente en un momento dado. Eso será la humanidad. Todas las almas que encarnen en esa séptima y última humanidad vivirán de la forma crística que Jesús nos enseñó hace 2000 años. Hasta ahora, como decía, muy pocas almas encarnadas en el ámbito de la humanidad lo han plasmado, pero es nuestra vocación y es nuestro destino. Volveremos a ello también un poquito más adelante. Pero en cualquier caso, la consideración de Cristo como Hijo de Dios y la consideración de Cristo como Hijo del hombre, lo que nos debe sobre todo afianzar es en la idea de que la divinidad radica en la esencia de todos los seres humanos. Y este es otro tema que, contemplando la enseñanza y la sabiduría profunda de Jesús, es fundamental que integremos. La divinidad está en todo, la divinidad es todo. Eso que no tiene origen y es origen de todo lo originado, está en todo lo que ha sido originado y está en el ser humano. Por supuesto que cuando hablamos de lo divino podemos mirar hacia afuera, puesto que está en todo, pero la vía más directa hacia la divinidad es hacia adentro. Es ahí donde de una forma más directa, de una forma incluso más sencilla, podemos encontrar la divinidad y podemos resolver, podemos dar respuesta a todos los grandes misterios. El maestro interior, la guía interior, la sabiduría profunda que está ligada a nuestra esencia divina. En este punto, todas las tradiciones místicas de todas las tradiciones espirituales han sido contundentes. Es curioso porque las religiones más dogmatizadas, las religiones que se van alejando de la verdadera esencia, van inventándose parafernalia y van justificándose a sí misma y nos han hecho creer o han querido hacernos creer que necesitamos intermediarios, que entre la divinidad y nosotros hace falta un puente, hace falta una intermediación. Poco a poco se nos ha ido enseñando un Dios que está fuera y al que nos tenemos que acercar a través de unos intermediarios. Esto tiene que ver con intereses creados, con juegos de poder en el seno de las religiones dogmatizadas, porque la verdad auténtica, la realidad, es que la divinidad está en cada ser humano y no necesitamos intermediarios. Lo que necesitamos es introspección, lo que necesitamos es mirada interior y lo que necesitamos es un labor into, como le llamaban los antiguos, de donde viene el tema laberinto, un labor into, un trabajo interior que vaya sacando de nosotros esa divinidad. Cuando el espíritu, utilizando el alma como vehículo, llega a una dimensión tan densa como en la que estamos, es un mundo precioso. La Madre Tierra es maravillosa, pero desde el punto de vista vibracional, en comparación con otras dimensiones del universo y del espacio, es denso. Cuando llegamos a un plano tan denso como este, se produce un olvido. Se produce el olvido de lo que somos. Olvidamos nuestra consciencia, nuestra esencia divina. Y nos identificamos con nuestro componente perecedero, que es estupendo. Es el templo, como también nos enseñó Jesús. El cuerpo, el yo físico, emocional, mental, la personalidad a él asociada, es el templo de nuestra divinidad. Pero tiene fecha de caducidad, es perecedero. Mientras que nuestra naturaleza divina, nuestro auténtico ser, es imperecedero. Este auténtico ser es el que tenemos que ir recuperando la memoria. El gran olvido se produce por la densidad de este plano. Es como si tuviéramos amnesia, como si tuviéramos Alzheimer acerca de lo que somos. Y el camino espiritual, el sendero espiritual que nos enseña Jesús de Nazaret, lo veremos fundamentalmente mañana, es un sendero y un camino espiritual de recuerdo de lo que somos y de puesta en acción de lo que somos, para que también la lámpara de aceite, que es nuestra alma, siembre y recoja cosecha que le permita crecer en autoconsciencia, ir aumentando en el nivel de esa lámpara de aceite. Amigos y amigas, no busquéis la divinidad fuera, buscarla dentro. E incluso, tener muy en cuenta lo siguiente. A Jesús se le pregunta por los maestros. A él mismo se le llama maestro. Y hace 2000 años Jesús de Nazaret dijo con contundencia, maestro solo hay uno y está en los cielos. Maestro solo hay uno y es el Padre. Y el Padre, esa divinidad, está en ti. Ha pasado la época de los maestros. La humanidad durante mucho tiempo, ha tenido el acompañamiento, la enseñanza, el ejemplo de maestros. Nos han legado su vida y su obra. Nos han dado pistas espectaculares para cómo avanzar en el sendero espiritual. Pero hemos llegado a un momento concreto en la evolución de la humanidad, ese momento que abre Jesús de Nazaret, en el que ya tenemos que hacer nosotros mismos el camino. Ya no somos bebés, ya no somos niños pequeños que nos tengan que llevar de la mano. Ahora ha llegado el momento de que plasmemos cada uno realmente lo que somos y que busquemos dentro esa guía, que busquemos dentro esa referencia, que busquemos dentro esa maestría. Es más, Jesús nos avisó que llegado un momento determinado aparecerían falsos maestros y nos advirtió, más adelante lo volveremos a compartir, nos advirtió sobre ellos. Ojo, ojo con esos maestros, ojo con los que quieren aparecer actualmente como maestros. La sabiduría profunda nos lleva a comprender que después de la plasmación, después de la encarnación crística en Jesús de Nazaret, en Cristo Jesús, la época de los maestros terminó. Ha llegado el momento de la maestría interior, bebiendo directamente de la gran fuente, de la fuente sagrada, de la divinidad que hay en todos nosotros. Eso no significa que no tengamos en cuenta las enseñanzas de los maestros, pero sabiendo que no podemos de ninguna forma pensar que nos lleven de la mano. Nuestra alma ya es un alma que ha crecido, ya no es un niño pequeño, ya no es ni siquiera un adolescente, ya nuestra alma debe ser adulta, debe estar madura para vivir en esa nueva humanidad que Jesús nos anuncia. Y para eso es imprescindible que nos vayamos olvidando de manos que nos lleven y empezar a hacer el camino con el peso de nuestra propia responsabilidad, entre comillas, de nuestros actos, de nuestra vida y de nuestra obra, aprendiendo de lo que los maestros nos han dicho, pero pasándolo por nuestro propio filtro, aplicando nuestro propio discernimiento y llevándolo a nuestra práctica cotidiana. Y en este contexto, las enseñanzas de Jesús y su sabiduría profunda nos muestra un camino y un destino. Y permitirme que demos, por tanto, un paso más en el despliegue de este taller y hablemos precisamente de eso. En las enseñanzas de Jesús, lo que se nos muestra acerca del camino a seguir y acerca también del destino. Nos dice Jesús de Nazaret en el Evangelio de Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Este camino al que hace referencia Jesús de Nazaret nos presenta un sendero espiritual y nos presenta el sendero espiritual como un proceso. Tener, por favor, muy en cuenta esto. El sendero espiritual que nos han enseñado las distintas tradiciones espirituales y que refrenda y potencia a Jesús de Nazaret es un proceso, es un camino que tenemos que seguir. El sendero espiritual no es algo que se recorra de pronto. La evolución espiritual no es algo que suceda de pronto. El camino espiritual, el sendero espiritual es un proceso. Es algo que tenemos que ir recorriendo momento a momento, momento a momento, momento a momento, con nuestra vida, con nuestras obras, momento a momento. Ahora cuando hablemos nuevamente de la lámpara de aceite, entraréis todavía con más detalle al respecto. Pero no esperéis que la evolución espiritual suceda de sopetón. No esperéis que ocurra algo ni interno ni ajeno a vosotros que os dé una especie de empujón para que hagáis ese camino. La idea del camino, la idea del sendero espiritual, conlleva también la idea de un proceso. Y la idea de un proceso conlleva la idea de una transformación. El camino que nos enseña Jesús de Nazaret, Cristo Jesús, es un camino de autotransformación, que vamos recorriendo sin prisa, pero sin pausa. Que vamos recorriendo en coherencia cada vez mayor con lo que realmente somos, y con una práctica de vida que plasma fehacientemente cada vez más eso que realmente somos. Ese es el camino que nos enseña Jesús de Nazaret. Ese es el sendero espiritual que estamos llamados a recorrer y que estamos recorriendo. Un proceso. Esto creo que es importante recordarlo en esta época en la que hay tanta gente que nos hablan de la evolución espiritual como algo que ocurre de pronto, como algo que viene alguien de no sé dónde, llámense en extraterrestres o, no, o vete a saber quién, y que nos dan el impulso espiritual que necesitamos. Se nos habla de una forma inconsciente de un ascenso a la quinta dimensión por circunstancias cosmogónicas que nos van a envolver. No, no, no. Esto es un camino que tenemos que hacer cada uno. Es evidente que existen muchas cosas en el cosmos, existen muchas cosas en la Tierra y existen muchas cosas en el cielo. Pero la evolución espiritual tienes que hacerla tú. Es tu camino de autotransformación. Ese es el camino del que nos habla Jesús de Nazaret. Y fundamentalmente mañana veremos cuáles son las características fundamentales de la práctica de vida dirigidas a plasmar ese camino. Y también, junto con mostrar un camino, Cristo Jesús nos muestra un destino. Y tener en cuenta una cosa, la palabra destino tiene las mismas letras que la palabra sentido. No es casual, porque destino y sentido son dos términos, son dos vocablos que están íntimamente hermanados. Jesús marca un destino, y al marcar un destino marca también un sentido. El sentido es el sentido evolutivo, el sentido del crecimiento y del avance espiritual. Y en ese sentido está ligado a él un destino. Y el destino él lo resume de una forma absolutamente asombrosa. Me voy, por ejemplo, al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 12. Allí se dice literalmente, las obras que yo hago, vosotros las haréis también, y aún mayores. Se nos hace un llamamiento a que se nos hace un recordatorio de que por parte del propio Jesús, de que las obras que él hace, también la podemos hacer nosotros, e incluso mayores. Y además, no solamente como posibilidad, sino que hay incluso como una certeza, porque dice, las obras que yo hago, las haréis también, y aún mayores las haréis. Es como si fuera una seguridad, es la seguridad del destino al que estamos llamados. Es la seguridad del sentido al que nos lleva el camino, el sendero espiritual. A eso estamos llamados. Estamos llamados, como ya os decía anteriormente, tomando a Jesús como hijo del hombre, a que ese sea el fruto, lo crístico, vivir como él, ser como él, plasmar la vida como él, sea el fruto de nuestro camino espiritual. A eso es a lo que estamos llamados. Jesús nos muestra un camino y Jesús nos muestra un destino. Y con relación a ese camino y con relación a ese destino, nos aporta dos figuras metafóricas de extraordinario valor, en las que me voy a detener con cierto detalle, porque son de una enorme importancia. Una de ellas se plasma en la parábola del hijo pródigo y otra en la lámpara de aceite de la parábola de las vírgenes necias y prudentes, a las que ya, lámpara de aceite a la que ya me he referido varias veces. Ha llegado el momento de que entremos en más detalles al respecto. Son dos parábolas preciosas, la parábola del hijo pródigo y la parábola de las vírgenes necias y prudentes, donde aparece la lámpara de aceite. La parábola del hijo pródigo la encontráis en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32, y la parábola de las vírgenes necias y prudentes, con la figura metafórica referida al alma individualizada y a su camino en autoconsciencia, de la lámpara de aceite, Evangelio de Mateo, capítulo 25. Vamos a empezar por la parábola del hijo pródigo. Creo que la mayoría la conocéis y la recordáis, ¿verdad? Se nos habla en esta parábola de un padre que tiene dos hijos, un hijo mayor y un hijo menor. Tiene un patrimonio, tiene unas riquezas el padre, y en un momento determinado, el hijo menor le dice al padre que le dé la parte de su herencia, porque él quiere irse de casa para, vamos a expresarlo coloquialmente, vivir la vida. El hijo menor del padre quiere vivir la vida, quiere experimentar la vida. Desde luego, lo hace inicialmente atraído por los placeres, atraído por todas las diversiones, los placeres, lo material que la vida le ofrece, sabiendo además que el padre tiene un patrimonio importante y que la herencia, por tanto, que le corresponde, la mitad de la herencia, puesto que tiene otro hermano, es una herencia significativa, pecuniariamente muy potente. Y el padre no se lo niega, el padre no lo discute, el padre lo que hace es que le da su parte de la herencia y permite, me imagino que con mucha condolencia, con mucha tristeza, permite que el hijo lo abandone y se vaya a vivir la vida. Esto, fijaros, es el camino de la evolución del alma. Os decía hace unos minutos que cuando nuestra alma por primera vez, la que ahora está encarnada en ti y en mí, encarna por primera vez, se produce como un olvido absoluto. Nos identificamos con la parte perecedera, nos identificamos con el pequeño yo y a través de ello también nos identificamos con lo físico y material. Olvidamos lo trascendente, tenemos un alzheimer profundo sobre nuestra naturaleza divina. En definitiva, vivimos la vida durante muchas encarnaciones de una manera inconsciente, apegado a lo material. Esto es lo que nos muestra el camino del hijo pródigo, el hijo que abandona el hogar, el hijo que abandona al padre para vivir su vida. Pero claro, ese proceso de vivir la vida es imprescindible en el proceso evolutivo. Os ha pasado a vosotros, me ha pasado a mí. Ahora podemos mirar nuestra vida y pensar que ya estamos en el camino de retorno al padre, que vamos poco a poco recordando lo que somos, que ya nos hemos dado cuenta que somos mucho más que lo efímero, que tenemos una dimensión espiritual, etcétera, etcétera. Pero para que este recuerdo haya llegado a ti y haya llegado a mí, hemos necesitado una cadena de vidas, hemos necesitado muchas reencarnaciones. Esto es lo que se nos pone de manifiesto en la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo abandona el hogar y se va a vivir su vida. Y la vive, muchas experiencias materiales, mucho apego a lo material, placeres, etcétera, buscando el bienestar. Y poco a poco, va agotando su herencia y lo empieza a pasar mal. Ese empezar a pasar mal tiene también que ver mucho con las noches oscuras, con los sapos de la vida. Las noches oscuras, lo hemos aprendido ya, ¿verdad?, que son un factor de impulso. Podemos evolucionar desde el gozo, pero como se nos dice en esa maravillosa canción de Silvio Rodríguez titulada El Elegido, aquí lo terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. Como nos recordó San Juan de la Cruz en su poema sobre las noches oscuras, la noche es una guía, oh noche que guiaste, oh noche amable más que alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado, transformada. La noche como guía, la noche oscura del alma como factor de impulso. Y eso es lo que vive el hijo pródigo. Una vez que va dilapidando su fortuna, una vez que se va dando cuenta ya que los placeres materiales no le llevan a ningún sitio, lo que empieza es a vivir una noche oscura del alma. Esa noche oscura, esos sapos que también llegan a la vida de las personas de muchas maneras, de muchos modos, y que no llegan como castigo, sino que llegan como regalos que nos hacemos a nosotros mismos con un porqué y un para qué profundo, como acicate de nuestro proceso de recuerdo, de salida de la amnesia, de salida del Alzheimer, sobre lo que realmente somos. Y esto es lo que vive, lo que se nos narra en la parábola del hijo pródigo. Ese sufrimiento, esa frustración que ese alma perdida, entre comillas, vive una vez que se ha alejado del padre, una vez que ha olvidado su auténtico linaje divino, su auténtica naturaleza. Y hay un momento crucial en la parábola, es cuando ese hijo pródigo decide volver al hogar, decide volver al padre. Es el momento en el que empezamos a darnos cuenta que somos mucho más que algo que va a morir, que algo que va a fallecer y va a concluir sus días enterrado en un cementerio o quemado en un crematorio. El momento en el que empezamos a percibir que tenemos otra dimensión, nuestra dimensión sublime, nuestra dimensión divina, con el nombre que cada uno le quiera dar, me da igual. Aquí estamos hablando de la terminología cristiana de alma y espíritu. Me da igual que se le llame esencia, conciencia, energía, luz. Nos damos cuenta que somos más que lo perecedero. Ahí comienza la vuelta al hogar. Ahí comienza el retorno al padre. Y efectivamente en la parábola, el hijo comienza el retorno al hogar. Y aquí hay una escena bellísima que suele pasar desapercibida. Se nos dice en el Evangelio de Lucas que cuando el hijo comienza la vuelta al hogar, cuando el hijo regresa hacia casa, el padre lo estaba esperando. Fijaros qué maravilla, amigos y amigas. El padre lo estaba esperando. No tuvieron que avisarlo. Nadie tuvo que ir a decirle, oye, ven para acá, que tu hijo lo hemos visto, que está viniendo. No, no, el Padre lo estaba esperando. El Padre, la divinidad, siempre, siempre nos está esperando. El camino de vuelta al hogar, lo que realmente somos, esa divinidad que está en todos, pero que está también dentro de nosotros mismos, siempre está ahí. Y está ahí con paciencia, paz más ciencia, está con paciencia, esperando el momento, confiando, confiando en que llegue el momento. Y nosotros hemos comenzado la vuelta al Padre, hemos comenzado la vuelta al hogar. Cristo Jesús nos enseña eso, Cristo Jesús nos muestra el camino de retorno a casa, de retorno al Padre, y podemos tener la seguridad de que el Padre nos está esperando, con los brazos abiertos. No hace falta llamarlo, no hace falta avisarlo, está ahí permanentemente con los brazos abiertos. Esa divinidad que está fuera y que está dentro y que está fuera, está siempre esperándonos con los brazos abiertos. Y cuando el hijo pródigo, su hijo menor, regresa a casa, el padre lo celebra a lo grande. Fijaros, no hay reproches. El padre no le reprocha al hijo, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? El padre no le reprocha al hijo, ¿por qué has dilapidado la herencia? ¿Qué has hecho con el dinero que te di? El padre es puro amor, puro misericordia. Lo acoge en sus brazos, lo abraza, lo besa y celebra que ha vuelto al hogar. El padre sabe que el hijo que ha vuelto transformado. Sí, ha perdido el capital, ha perdido el dinero, pero ¿qué es eso? Lo importante que nos refleja la parábola es que ese hijo que se fue y vuelve, ha vuelto transformado, porque las experiencias de la vida es el gimnasio, ese gimnasio de la vida, esas experiencias de la vida, le han permitido hacer un camino que efectivamente al principio fue de alejamiento y de olvido, pero que después ha sido de retorno al hogar. Eso es lo que vosotros y yo estamos haciendo. Y tenemos que tener mucha comprensión y mucha empatía para tantas almas, para tantas personas que están todavía en ese alejamiento, que están todavía ahí, perdidos en el mundo de lo material, buscando sentirse bien, buscando los placeres, buscando lo que la materia le da. Hay que tener comprensión, hay que tener compasión, hay que tener empatía. Si el Padre lo tiene, ¿cómo no lo vamos a tener nosotros? Debemos aprender de él. El Padre siempre está esperando con los brazos abiertos. Y cuando el Hijo vuelve, lo abraza y lo celebra. Organiza un banquete, organiza una fiesta. Y en este punto de la parábola aparece con fuerza un otro personaje, que es el hijo mayor. Es decir, el hijo que se ha quedado con el padre. No el hijo que se fue, ha experimentado en el gimnasio de la vida y ha vuelto, sino el hijo que se ha quedado con el padre. Y las enseñanzas al respecto de Cristo Jesús a través de la parábola de la mano del hijo mayor son muy contundentes. Porque el hijo mayor, cuando le dicen los siervos, los criados del padre, cuando le dicen que tu hermano ha vuelto, tu hermano ha vuelto, y tu padre va a organizar una fiesta, ¿qué hace el hijo mayor? ¿El hijo mayor se alegra como el padre? No, el hijo mayor se enfada. Se enfada, va a hablar con el padre y le echa en cara al padre lo que está haciendo. Pero ¿cómo es posible, le dice, que estés recibiendo de esta manera tan amorosa al que se fue y te traicionó? ¿Cómo es posible que organices una fiesta por el que se fue y ha derrochado tu herencia? Y yo que estoy aquí contigo, nunca has organizado una fiesta por mí. ¿Cómo es posible que esto lo hagas? Yo te pido que no hagas fiesta por tu hijo menor, por mi hermano, que lo expulses porque no se merece estar en casa, nos ha traicionado. Fijaros las dos formas tan distintas de contemplar el hecho del regreso del hijo pródigo. El padre es puro amor y el hijo mayor se enfada, se encoleriza y lo vive en clave de afectarle a él, en clave personal. A él le hace fiestas, a mí no me hace fiestas. Ahí está el ego por medio, ¿verdad? Ahí está el ego por medio. En el padre, el yo superior, amor. En el hijo, mayor, en el que se había quedado con él, lo que hay es ego, lo que hay es envidia, lo que hay es también, en parte, codicia, cólera e ira. Y la enseñanza es tremenda, porque el padre le insiste al hijo mayor de que el regreso del hijo pródigo hay que celebrarlo. Y le invita a unirse a la fiesta, le invita a unirse al banquete. Y la parábola termina sin que quede claro si el hijo mayor se une o no a la fiesta. Esto del hijo mayor, ¿qué es lo que significa? ¿Qué representa metafóricamente? Que ojo, con los que de palabra y golpes de pecho dicen que están con el padre. Ojo con ellos. Ojo con los que permanentemente se mantienen teóricamente al lado del padre, pero realmente no están aprendiendo del padre. Porque el hijo mayor no ha hecho como el hijo pródigo, efectivamente, no se ha ido. Pero al no irse tampoco se ha transformado. No ha hecho un camino de ida y vuelta voluntario, sino que simplemente de una forma estática, pasiva, está al lado del padre. Y ese estar al lado del padre, al no tener una experiencia, hace que sea un estar al lado, pero vacío, que no es verdadero, que no está lleno. Porque desde luego, si el hijo mayor hubiera aprendido algo del padre, sería también amor, o tendría también dosis de amor como consecuencia de lo aprendido por el padre. Y sin embargo, el hijo mayor, por su actitud ante el hijo pródigo, pone de manifiesto que el amor no está en él. Esto es una llamada de atención a determinadas figuras que aparecen en muchas tradiciones religiosas dogmatizadas, de personas que dicen que están con el Padre, que dicen que están con Dios, pero en verdad, de verdad, solamente lo hacen de boquilla, porque no hay una experiencia, no hay una integración verdadera de lo que Dios significa, de lo que el Padre significa, de lo que la divinidad significa, que sin ningún tipo de duda es amor. Y a los que tienen esa visión dogmatizada y esa visión cerrada, los mensajes de Jesús son muy, muy contundentes al respecto. En el Evangelio de Mateo 20:16 nos encontramos con esa frase tremenda de los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. No juzgues, pon, desarrolla, despliega todo el amor que hay en ti. No juzgues, no te encolerices, no te enfades, comprende el camino de cada cual y comprende que la vida es un gimnasio y que el hijo pródigo lo que hace precisamente es vivir las experiencias del gimnasio de la vida, incluyendo las noches oscuras, que son factores, aunque también, evidentemente, podemos evolucionar por el gozo, pero sin duda ninguna, insisto, lo terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos suele costar la vida. Creo que es una parábola excepcional, que hay que reflexionar sobre ella, que hay que recapacitar sobre ella. Hace ya muchos años, en el año 2013, creo recordar, escribí un libro que tiene como título Dios, de la editorial Sirio, donde hago un acabado estudio de esta parábola. Os acabo de resumir su contenido fundamental. Y es una auténtica maravilla para que comprendamos las características de ese camino, las características de ese sendero espiritual y ese alejamiento, esas experiencias que hay que vivir y esa vuelta al hogar. Y ojo con la figura de ese hijo mayor, que estando teóricamente al lado del padre, sin embargo, no ha aprendido absolutamente nada del amor del padre. Y con relación a la lámpara de aceite, a la que decíamos que íbamos a tocar ahora, dentro de lo que es este camino y este destino que nos muestra Cristo Jesús, y a la hora de cómo llevarlo a cabo, íbamos a hablar de la parábola del hijo pródigo y la parábola de las vírgenes necias y prudentes, en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, donde está la lámpara de aceite. Este símil de la lámpara de aceite, además, esta metáfora que nos da Jesús de Nazaret, nos va a servir para algunas cosas que vamos a ver en el taller de hoy, pero sobre todo va a ser muy importante para lo que iremos viendo en el desenvolvimiento del taller mañana. Os recuerdo brevemente la parábola, capítulo 25 de Mateo. Se nos habla de que hay 10 mujeres, un grupo de mujeres. Obviamente, mujeres, seres humanos, hombres, da igual. La denominación, no obstante, por el contexto de la parábola, por el argumento de la palabra de la parábola, lo personifica en mujeres, porque habla de que están esperando con mayúscula a un novio y están esperando que cuando llegue el novio se desarrolle el banquete nupcial. El novio de esta parábola tenéis que verlo como un ciclo. Los ciclos están presentes en la vida. Los ciclos todo lo llenan. Están en nuestra vida, están cada 24 horas en la noche y en el día, en la evolución del sol, en el amanecer y en la puesta de sol, están en la biología de la mujer, están en las fases lunares, están en el cosmos, están los ciclos, inundan la vida por todos sitios. Y la llegada del novio, que está como elemento de fondo de esta parábola que estamos comentando, es un ciclo cosmogónico. Y la apertura del banquete nupcial es también un ciclo. Es un momento concreto en el que algo termina para que empiece algo nuevo. Algo concluye, se abre una puerta, la puerta del banquete, para que comience algo nuevo. Cuando hablamos, por tanto, del banquete nupcial, cuando hablamos del novio en esta parábola, estamos hablando de un ciclo que termina para que comience otro ciclo. Y como se utiliza la metáfora del novio y del banquete nupcial, es por lo que se habla de mujeres. Se está hablando, obviamente, de seres humanos en general. Y estas mujeres, que son 10, tienen todas ellas, cada una lámpara de aceite. Como he venido insistiendo, la lámpara de aceite es el alma individualizada. El alma individual, la hojita del alma universal, que tiene su propio recorrido en autoconsciencia a través de una cadena de vidas. El alma individualizada que ahora está encarnada en Emilio y que tiene su cadena de vida, el alma individualizada que está encarnada en cada uno de vosotros y que tiene su propio camino de vida en autoconsciencia, cada uno el suyo. Esa es la lámpara de aceite. Y por eso, precisamente, en la parábola que nos da Jesús de Nazaret, cada mujer tiene su propia lámpara de aceite. No es una lámpara compartida, cada una tiene la suya. Y en la parábola se nos dice también que esa lámpara hay que irla llenando de aceite. No es que esté llena, hay que irla llenando. Hay que irla llenando porque se nos indica que cuando llegue ese novio, cuando llegue ese final de ciclo y comienzo de otro, cuando se abran las puertas del banquete nupcial, solo entrarán al banquete nupcial aquellas mujeres, aquellas personas cuya lámpara de aceite, cuya alma individualizada tenga un mínimo requerido, un nivel mínimo requerido de aceite, un nivel mínimo requerido de autoconsciencia, un nivel mínimo requerido de autoconsciencia. Y en este punto nos dice la parábola de que hay mujeres que están centradas en ir llenando la lámpara de aceite, pero hay otras mujeres que están entretenidas, que están distraídas y que no están aportando aceite a la lámpara. A las que están aportando aceite a la lámpara se le llama prudentes, y a las que no aportan aceite a la lámpara, porque están distraídas, entretenidas, con la cabeza y con su cotidianidad en otra cosa, se le llama necias. Y las necias, cuando las prudentes le dicen, oye, tener en cuenta que no estáis llenando la lámpara de aceite, tenerlo en cuenta, y el novio puede llegar en cualquier momento. Ante esto, las necias le dicen, anda, el novio, vete a saber cuándo llega el novio, uf, vete a saber, puede tardar muchísimo, no vamos a estar ahora con eso en la cabeza. Nosotros estamos, eso, pues con nuestro entretenimiento, con nuestra diversión, con nuestra vida cotidiana, ya veremos. Y en cualquier caso, y esto es muy importante, las necias le dicen a las prudentes, además, cuando llegue el novio, nos daréis de vuestro aceite, ¿verdad? Vosotras que sois tan prudentes, vosotras que sois, entre comillas, tan buenas, nos daréis de vuestro aceite. Y ante esto, las prudentes le dicen algo extremadamente significativo. Eso no es posible. ¿Qué más quisiéramos nosotras que poderos dar de nuestro aceite? Pero no podemos transferir aceite. Yo no puedo transferir aceite de mi lámpara para ti. ¿Qué más quisiera? Pero eso no es posible. Yo creo que de eso nos hemos dado cuenta ya, ¿verdad? Que cuando vamos evolucionando en conciencia, cuando vamos recordando lo que somos, cuando vamos abriendo los ojos a nuestra verdadera esencia y vamos viviendo cada vez más en conciencia con ello, ¿qué más quisiéramos que poder aportar aceite a otras personas que están en nuestro entorno, a nuestros seres queridos? ¿Qué más quisiéramos que hacer una transferencia de aceite a esas personas? Pero sabemos que esto no funciona así, que cada uno tiene su camino, que la lámpara de aceite cada uno la tiene que ir llenando poco a poco, poco a poco. Y en la parábola no se nos pide que llenemos la lámpara de aceite, sino que tengamos un nivel mínimo requerido. Imaginaros que la lámpara de aceite es grande, tiene 10 litros, una lámpara de 10 litros de aceite. No se nos pide que llenemos los 10 litros de aceite, pero sí que lleguemos a un mínimo requerido. Por ejemplo, 5 litros de los 10, que llenemos la lámpara a la mitad. Estoy hablando de forma metafórica, coloquial. No se nos está pidiendo que la llenemos, sino que lleguemos a un nivel mínimo requerido para que cuando llegue el novio, para que cuando se cierre un ciclo y empiece otro ciclo, cuando se abran las puertas del banquete, podamos entrar en el banquete nupcial y podamos vivir plenamente en ese nuevo ciclo, que es el ciclo de la nueva humanidad, de la que vamos a hablar también en este taller, el ciclo de la nueva humanidad. Para poder vivir en esa nueva humanidad que vendrá después de esta, una nueva humanidad que ya no vivirá desde lo egoico y desde lo egocéntrico, desde el pequeño yo, sino que ya vivirá desde lo álmico, ya empezará a vivir desde el yo superior. Para vivir en esa humanidad, para disfrutar de ese banquete, se requiere que el alma individualizada tenga un nivel mínimo de autoconsciencia, se requiere que la lámpara de aceite tenga un nivel mínimo de aceite. Y la parábola dice que hay un momento determinado en el que el novio llega. El ciclo puede tardar más o menos en llegar, pero finalmente el ciclo viejo se agota y va a comenzar el nuevo. Esa es la llegada del novio. Y se produce la apertura de puertas a la nueva humanidad. Y en ese momento, las mujeres prudentes, que tienen el nivel mínimo de aceite que se les pide, entran en el banquete, pasan a formar parte de esa nueva humanidad con todo lo que conlleva. En cambio, las que no han llegado al nivel mínimo de aceite se quedan fuera, no pueden entrar. Y las puertas del banquete se cierran. Esas puertas que se han abierto, entran las prudentes y se cierran. Y no pueden entrar las necias que no han llegado a ese nivel mínimo requerido de aceite. La parábola termina con las necias golpeando la puerta del banquete, golpeando la puerta de la nueva humanidad. Dejadnos entrar, dejadnos entrar. Y la parábola termina con una voz que sale desde dentro del banquete, dirigida a las que se han quedado fuera, que dice: alejaos porque no os conozco. Alejaos porque no os conozco. No os reconozco como almas válidas para ser partícipes de la fiesta, para ser partícipes del festejo, para ser partícipes de la nueva humanidad. Y no os reconozco y no estáis invitadas a este banquete, no porque lo diga nadie, sino porque ha sido vuestra elección en libre albedrío. Hemos tenido un ciclo inmenso de tiempo, multitud de reencarnaciones para ir llenando, para ir llenando, para ir llenando, para ir aportando aceite, para ir aportando aceite a la lámpara, para que nuestra alma individualizada fuera creciendo en autoconsciencia. Pero hay almas que han ido aprovechando, entre comillas, todas estas oportunidades, todas estas encarnaciones, y hay otras, sin embargo, que se han mantenido aferradas a lo material, identificadas con lo banal, entretenidas, distraídas, y que no tienen ese nivel mínimo requerido. Aquí no hay ningún tipo de juicio. Aquí no hay nadie que diga tú sí y tú no. No, aquí están cada uno y las obras de cada uno. A ese banquete nos tenemos que autoinvitar. Nadie nos invita o nos deja de invitar. Nos tenemos que autoinvitar nosotros mismos con nuestra vida y con nuestras obras. Y con relación a cómo se llena la lámpara de aceite, me gustaría hacer también algunas precisiones. ¿Cómo llenar la lámpara de aceite? ¿A qué se hace referencia con esto en esta maravillosa parábola de Cristo Jesús? Mirad, cada vida, cada encarnación, cada nueva encarnación es una oportunidad para conseguir aceite que echará la lámpara. La vida es el gimnasio, como decíamos anteriormente, las experiencias de la vida, cada nueva vida que desplegamos. Ahí es donde realizamos lo que podríamos denominar la siembra, tus actos, en tu cotidianidad. Cada día de tu vida, a lo largo de los años que conforme esa vida, es una oportunidad de siembra. Y estamos sembrando, continuamente estamos sembrando. Ahora mismo estamos sembrando, en el día de hoy hemos sembrado, ayer sembramos, mañana seguiremos sembrando continuamente con nuestros actos, con nuestras obras, estamos sembrando. Y cuando llega el momento del fallecimiento físico, el momento en el que desencarnamos y accedemos al plano de luz, es en el plano de luz donde recogemos la cosecha de lo que hemos sembrado en el plano material. Estamos ahora mismo en la habitación de la vida, que es la habitación del plano físico. Aquí se realiza la siembra. En cada vida, en esta habitación del plano físico, vida tras vida, realizamos la siembra. Y cuando desencarnamos y vamos al plano de luz, allí recogemos la cosecha de lo que hemos sembrado. Y la cosecha estará en íntima relación con lo que hayamos sembrado. Si hemos sembrado piedras, es decir, si lo que hemos sembrado con nuestra vida y nuestros actos son simplemente egoísmo y egocentrismo, es mirar a mí, a ti mismo o a ti mismo y a los tuyos. No salimos del materialismo, del narcisismo, del economicismo, de la distracción tonta, del entretenimiento lelo, de la deshumanización, del alejamiento de la vida, del daño a los seres vivos y a la naturaleza. Si no salimos de ahí, lo que estamos sembrando son piedras. Y en el plano de luz, de las piedras, ¿qué cosecha podemos extraer? Ninguna. ¿Qué aceite podremos extraer de esas piedras que hemos sembrado en la vida física? ¿Qué aceite podremos extraer en el plano de luz? Ninguno. En cambio, cuando en la vida física, en la habitación de la vida física, sembramos desde la compasión, desde la comprensión, desde el altruismo, desde la generosidad, desde la empatía, desde la solidaridad, desde el amor, etc., ahí sí estamos sembrando algo que cuando estemos en la habitación de la vida, que es el plano de luz, en la otra habitación de la vida, que es el plano de luz, podemos recoger una cosecha de la que sí podemos extraer aceite. Es así de sencillo la evolución en autoconsciencia. El proceso, el camino espiritual, es un camino de recuerdo de lo que somos y de una práctica de vida cada vez más acorde y coherente con eso que somos. Y cuando lo vamos haciendo, cuando vamos siendo coherentes en nuestra vida, vamos sembrando en nuestros actos, en nuestra cotidianidad, vamos sembrando lo que en el plano de luz podremos recoger como una cosecha rica en aceite. Y extraeremos el aceite, lo echaremos en la lámpara, lo sumaremos al aceite que ya tuviera la lámpara, y en un momento concreto, cuando evolutivamente en nuestra alma lo consideremos en conciencia oportuno, no obligado por nadie ni por nada, volvemos a encarnar. Una nueva oportunidad, un nuevo despliegue de una nueva vida, y en esa nueva vida el poder nuevamente sembrar desde el amor, la compasión, la empatía y la comprensión, la tolerancia y la ternura, para que cuando volvamos al plano de luz, a la habitación de la vida, que es el plano de luz, allí podamos nuevamente recoger una cosecha de la que extraer aceite, volver a echar ese aceite nuevo a la lámpara, lo sumamos al que ya tenía y volvemos a encarnar. Las denominadas mujeres o vírgenes prudentes de la parábola de Jesús de Nazaret lo que hacen es precisamente esto. Vida tras vida, encarnación tras encarnación, van sembrando lo que pueden cosechar en el plano de luz para extraer aceite, mientras que las necias o imprudentes están distraídas, están liadas en lo material y no son capaces de sembrar nada más que piedra, con lo que en el plano de luz, vida tras vida, desencarnación tras desencarnación, no tienen capacidad de aportar aceite a la lámpara. Y llega el momento final, llega ese final de ciclo al que me refería. Y cuando llegue ese final de ciclo, llega el novio y se abren las puertas de la nueva humanidad, las que se han autoinvitado entran en el banquete nupcial. Las que no se han autoinvitado no pueden entrar en el banquete nupcial. Esto es de una enorme belleza, de una enorme profundidad, y nos da un mensaje que es el último que voy a abordar en la tarde de hoy. Quedan muchas cosas, la abordaremos, por supuesto, con tranquilidad mañana por la tarde, pero en la tarde de hoy lo último que quiero abordar con vosotros y con vosotras, al hilo de lo que acabo de expresar, es lo siguiente. Hemos hablado de un proceso de autotransformación. Hemos hablado de la transformación en Dios como un camino, como un sendero. Hemos hablado de que ese camino y ese sendero hay que hacerlo sin prisa, pero sin pausa, etcétera, etcétera. Pero ojo, que seamos conscientes de que el tiempo que tenemos para realizar el camino no es eterno, no es indefinido, sino que está sujeto a ciclos. Lo que acabamos de compartir de la llegada del novio y la apertura del banquete nupcial. Jesús nos enseña el camino. Es un camino que tenemos que hacer cada uno. Y por supuesto que tenemos mucho tiempo y debemos abordarlo, entre comillas, sin estrés. Pero ojo, sabiendo que ese proceso, ese camino, no es por siempre, sino que se encuadra en ciclos y que llegará un momento determinado en el que habrá una especie de medición que haremos nosotros mismos con nosotros mismos. Las vírgenes necias y prudentes tienen mucho tiempo, pero no es un tiempo indefinido, porque el novio en un momento llegará. Dice Jesús en el otro pasaje del Evangelio de Mateo al que nos vamos a referir ahora. Hemos hablado del capítulo 25, ahora vamos a hablar del capítulo 24, el inmediatamente anterior. En el capítulo 24 nos dice Jesús que no sabemos ni el día ni la hora, pero que sucederá, que llegará ese final de ciclo y que llegará ese momento donde habrá que ver quién se ha autoinvitado y quién no se ha autoinvitado a la nueva humanidad. La llegada del novio y el banquete de la parábola de las vírgenes hace mención a ciclos de vida tanto cosmogónicos como de la madre tierra, que influye en el proceso evolutivo de la humanidad. En ellos, de hecho, se enmarca el devenir de la humanidad y el final de algo. En el capítulo 24, los discípulos de Jesús le preguntan directamente: Maestro, ¿cuándo será el final de los tiempos? ¿Cuándo llegará el novio? ¿Cuándo se abrirán las puertas del banquete para los que se hayan autoinvitado a entrar? ¿Cuándo llegará ese final? Jesús indica con una enorme contundencia: Ojo, no estamos hablando del final de la vida, no estamos hablando del final del mundo, ni siquiera estamos hablando del final de la humanidad. Jesús dice literalmente que estamos hablando del final de esta generación, el final de esta generación. Fijaros la palabra, es un término que me ha interesado mucho porque, bueno, una generación la solemos asociar a padre e hijo, ¿no? De 25 años, entre comillas, por término medio. Jesús utiliza el término generación y profundizando en lo que fue los textos originales, la generación hace referencia a una fase de la historia de la humanidad, a una fase de la evolución en conciencia de la humanidad. Tiene que ver con lo que hemos comentado anteriormente, de que la humanidad va evolucionando en distintas humanidades, en distintas fases que son distintas humanidades. Ya las he citado, la polar, la hiperbórea, Lemuria, Atlántida, esta que es la quinta, la sexta que vendrá a continuación y la séptima que culminará todo el proceso. Jesús lo que nos habla es del final de esta quinta humanidad, ni del final del mundo, ni del final de la humanidad, sino de esta fase, de esta generación humana que es la quinta humanidad. A ello es a lo que se refiere Jesús. Y por tanto, Jesús lo que nos dice es que esta humanidad, como en su evolución cíclica, llegará a un final, llegará un momento en el que concluya. Y que cuando llegue ese momento que concluya, se abrirán las puertas para el nuevo ciclo, se abrirán las puertas para la nueva humanidad. Y ahí, la lámpara de aceite, nivel mínimo requerido en los términos que hemos compartido hace un momento. Y Jesús, en este contexto, lo decía antes y lo vuelvo a repetir ahora, nos indica: nadie sabe ni el día ni la hora. Nadie sabe ni el día ni la hora. No perderos en buscar fechas en el calendario. Hay tantas interpretaciones. Lo hubo con el tema del 2012. Lo hay también ahora, buscando fechas en el calendario. Que la humanidad ha evolucionado, que el ciclo de la humanidad se ha desplegado y que esta humanidad, este ciclo humano, esta generación, esta quinta humanidad, da síntomas de agotamiento, parece evidente. Ahora hablaré de ello. Parece evidente. Pero no ligarlo a una fecha, no buscar fechas en el calendario. En esto Cristo Jesús es categórico. Nadie sabe ni el día ni la hora. Que no os entretenga nadie con juegos mentales sobre el día y la hora. A lo que nos dice Jesús que hay que estar atentos es a las señales. Y dice literalmente en este capítulo 24 de Mateo que cuando la higuera eche hojas será señal de que el verano se acerca. En la Galilea de aquella época, en las costumbres de la época, Jesús busca una metáfora, busca un ejemplo que se entienda bien. ¿Cuándo llega el verano? El calendario que dice que el verano llega en el solsticio de verano, 21, 22 de junio, 20, 21, 22 de junio. Pero eso no es verdad. El verano, todos sabemos, depende de las latitudes, pero todos sabemos que el verano, da igual la parte del mundo en el que estemos, que a veces llega antes y a veces llega después, que a veces se adelanta y a veces se retrasa. La fecha del calendario no es el indicador que tenemos que buscar. La fecha del el indicador que tenemos que buscar es algo que nos dé la señal. Jesús nos habla de la higuera. Cuando la higuera eche hojas será señal de que el verano se acerca. Por tanto, debemos estar atentos a las señales, a las señales de que está llegando el momento del novio, el que está llegando el momento del banquete, que está llegando el final de un ciclo para que se abra otro. Una vieja humanidad que todavía ha estado centrada en lo egoico y en lo egocéntrico para que se abran las puertas de esa nueva humanidad anunciada por Cristo Jesús, anunciada por todas las tradiciones espirituales, que ya será una humanidad ejemplar, que viva ya desde su dimensión álmica, esa sexta humanidad, que será culminada con una séptima humanidad cuando corresponda, que viva realmente desde nuestra divinidad más completa y más llena. Las señales. Y en este capítulo 24 de Mateo, Jesús se moja mucho, permitidme que lo exprese así, se moja mucho, porque nos dice con claridad cuáles son las señales. Nos habla concretamente de que estemos atentos a lo que ocurra a nuestro alrededor. Y Jesús nos habla de señales distópicas, es decir, de señales duras, de acontecimientos de sufrimiento de la humanidad. Y hay quien me ha dicho, pero Emilio, ¿y por qué Cristo Jesús, ya que nos da señales, ya que tiene con nosotros la generosidad de darnos señales, por qué no nos habla de señales utópicas, es decir, de señales de amor, de señales de conciencia en la humanidad? ¿Por qué nos habla de señales de sufrimiento? Muy sencillo, tiene que ver con lo que antes comentábamos de que lo terrible se aprende enseguida y lo hermoso cuesta la vida. Porque posiblemente con señales de utopía, con señales de conciencia, para la mayoría pasarían desapercibidos. En cambio, si se nos dan señales, si se nos habla de señales que tienen que ver con acontecimientos convulsos, esto queda mejor, esto se aprende mejor o se debería tener más conciencia al respecto. Y es por esta la razón por la que Jesús, puesto a darnos señales, nos da señales convulsas, nos da señales distópicas. No porque en el final del ciclo no vaya a haber también muchas cosas utópicas de amor en la humanidad, que por supuesto que sí, que las hay y que las habrá. Pero él pone el énfasis porque entiende que será más sencillo que nos percatemos de cuando esté llegando el momento. Él pone el énfasis en señales distópicas. Y las señales de las que habla son tres: tiempos de la desolación, la gran tribulación y el triunfo de la bestia. Tiempos de la desolación, la gran tribulación y el triunfo de la bestia. La gran tribulación. Jesús define la gran tribulación, los tiempos de la desolación, que es lo primero, las primeras señales están relacionadas con los tiempos de la desolación. Él lo define como los males de siempre, pero con más intensidad que nunca. Los males de siempre, pero con más intensidad que nunca. Reflexionar al respecto. Los males de siempre: injusticia, hambre, guerras, miseria, hambrunas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con más intensidad que nunca. Mirad a vuestro alrededor. Contemplemos lo que está ocurriendo. ¿Puede ser que esos tiempos de la desolación estén ya entre nosotros? Ciertamente, si hablamos, por ejemplo, de hambruna, hoy día hay casi 900 millones de seres humanos que viven una hambruna severa. 900 millones de seres humanos son la población entera de la humanidad a mitad del siglo XIX. Es como si toda la población mundial de mitad del siglo XIX estuviera en absoluta hambruna, en hambre severa. Los tiempos de la desolación son los males de siempre, pero con más intensidad que nunca. Esto, por ejemplo, en la hambruna se está cumpliendo. Hablamos de guerras. Estamos viviendo desde la mitad del siglo XX para acá acontecimientos bélicos que siempre han existido, pero con una intensidad que nunca han existido. Os recuerdo que la célebre guerra en los libros de historia, se habla mucho en la historia europea de la guerra de los 100 años, duró realmente 119, y se calcula que durante esos 119 años murieron unas 50.000 personas. Pues bien, la Primera Guerra Mundial se llevó por delante a 10 millones de personas y duró de 1914 a 1918. La Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, 6 años en número redondo, se llevó por delante a 60 millones de personas. Conflictos que hoy pasan, bueno, que están ahí, pero que ni los consideramos guerra, los consideramos conflictos bélicos locales y no le damos una dimensión realmente de guerra, como por ejemplo los que se vienen sucediendo en el Golfo Pérsico, se han llevado por delante a más de 1 millón de personas, la mayoría de ellos civiles. Con lo que, si analizamos la parte de la guerra, también desde el punto de vista de la confrontación bélica, se están dando los males de siempre, pero con más intensidad que nunca. Cuando hablamos, por ejemplo, del daño a la naturaleza, del daño a la vida, el ser humano hace mucho tiempo que viene dañando a la vida, que se ha alejado de la madre tierra, que se ha alejado de la naturaleza, que se ha alejado de la compasión y la armonía y la simbiosis con los otros seres vivos y con las otras formas de vida que conviven con nosotros en el planeta. Hace mucho tiempo que venimos por esos derroteros, pero coincidiréis conmigo que como ahora nunca. Siempre, por ejemplo, han desaparecido especies, siempre, debido a la mano del hombre. Esa tasa de desaparición de especie natural hoy día es 10.000 veces superior a la natural. La tasa de extinción de especies es hoy 10.000 veces superior a la natural. Y eso se debe a la mano del ser humano. En los últimos 40 años han desaparecido el 40% de los animales que denominamos salvajes. Y ha sido debido a la mano del ser humano. La mano del ser humano está convirtiendo el aire, está convirtiendo las aguas en contaminación pura, una especie de infierno. Y es realmente un infierno. Lo que pasa es que nos estamos acostumbrando, nos acostumbramos, nos adaptamos y no nos sorprendemos ya de lo que deberíamos estar todo el día sorprendidos, de cómo somos capaces de hacernos tanto daño entre nosotros, tanto daño a la naturaleza y tantos daños a la madre tierra. Amigos y amigas, los tiempos de la desolación de las que hablan de Jesús como los males de siempre, pero con más intensidad que nunca, deberían llevarnos a una reflexión acerca de los momentos actuales. Y, por supuesto, la gran tribulación, porque los tiempos de la desolación vendrán seguidos de la gran tribulación. Y la gran tribulación, se nos dice en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, que serán los males de siempre, pero con más intensidad que nunca, los tiempos de la desolación, pero a ellos se les sumarán males nuevos que nunca antes ha habido en la humanidad y nunca más habrá. Males nuevos que nunca antes ha habido en la humanidad y nunca más habrá. ¿Tiene esto que ver, por ejemplo, con la manipulación genética? ¿Tiene esto que ver, por ejemplo, con el uso de las tecnologías, que por sí son maravillosas, son fruto de la evolución en conciencia de la humanidad? ¿Pero tiene esto que ver con un uso egoico y egocéntrico de las tecnologías para controlar y para dominar al ser humano? Para ir instaurando un estado de cada vez más control, más censura, cada vez de más policía digital, para ir haciendo un almacenamiento y un tratamiento masivo de la información, para irnos dirigiendo, para irnos controlando, para jugar con nosotros en ensayos de ingeniería social. ¿Tendrá algo que ver con todo esto? Desde luego, también os pido que reflexionéis sobre esas señales ligadas a la gran tribulación. Y los tiempos de la desolación y la gran tribulación culminan en el triunfo de la bestia, es decir, en la implantación en el planeta de un sistema absolutamente egoico y absolutamente egocéntrico, de un sistema socioeconómico, de un entramado institucional que está anclado en lo material, que está anclado en lo egoico y que está anclado en lo egocéntrico. Por supuesto que, no me cansaré de decirlo, hay otras realidades. Jesús pone el énfasis en la distopía para que nos demos más cuenta, para que nos percatemos con más facilidad. Pero por supuesto que estos acontecimientos distópicos son acompañados, están siendo acompañados con multitud de actos de amor de millones y de millones de seres humanos que están sacando lo mejor de ellos mismos y lo están poniendo a disposición de los demás. Realmente la conciencia evoluciona como un tren sobre la utopía y sobre la distopía, sobre lo que calificamos como bueno y lo que calificamos como malo. Las noches oscuras, ya lo hemos dicho, personalmente sirven como factor de acicate en nuestro proceso evolutivo. Lo mismo ocurre cuando hacemos referencia a la evolución en conciencia de la humanidad. Y cuando llegue ese momento, cuando llegue el momento del triunfo de la bestia, curiosamente se nos dice que esa es la antesala a la apertura de las puertas del banquete. Detrás de estos acontecimientos distópicos no se nos puede ocultar que hay una corriente evolutiva muy profunda. Sobre ello comenzaremos precisamente mañana el taller, ese ciclo evolutivo profundo de evolución que nos lleva finalmente al momento de la apertura de las puertas del banquete. Y como ya se nos ha dicho en el capítulo 25 de Mateos, en el capítulo anterior, en el capítulo 24 en el que estamos ahora, pues se nos dice que se producirá un corte, que al banquete habrá almas encarnadas, seres humanos que pasarán y seres humanos que no pasarán, en función de cada uno, en función del nivel de la lámpara de aceite. Por eso se nos dice en Mateos que dos mujeres estarán en el molino, una seguirá estando y otra dejará de estar. Dos hombres estarán en el campo, uno seguirá estando y otro dejará de estar. Y por eso precisamente también Jesús nos dice con toda claridad: yo no he venido a traer la paz, sino la espada, a separar al hijo de su padre, a la hija de su madre, a la suegra de su nuera. No he venido a traer la paz, he venido a traer la espada. Entender esto, a que Jesús hace un llamamiento claro a que ha venido a anunciar el corte. El corte entendido como el final de un ciclo humano para la apertura de un ciclo de una nueva humanidad ejemplar, y el que seamos conscientes de que se necesita una autoinvitación a través de una práctica de vida donde sembremos y cosechemos el aceite necesario como para tener el nivel mínimo requerido cuando llegue ese momento. Esto abre un tema muy interesante, que es la influencia de seres espirituales involutivos en este camino, y nos debe llevar sobre todo y fundamentalmente a hablar del sendero espiritual. ¿Cuál es exactamente la práctica de vida que debemos llevar a cabo para sembrar y cosechar, para sembrar y cosechar? Sobre todo esto, amigos y amigas, hablaremos mañana. Hoy lo que os pido que integréis como preparación a lo que seguiremos viendo en el día de mañana es que en Jesús, y resumo todo lo que hemos compartido en lo que ya se acerca a las 2 horas, faltan 3 minutos y medio, que Jesús comparte con nosotros las enseñanzas ocultas de una sabiduría perenne, de una sabiduría sin edad, lo hace de un modo directo en sus círculos más cercanos. Muchos de los miembros de esos círculos más cercanos después han tenido la generosidad de compartirlo con nosotros, tanto en los evangelios que se llaman canónicos u oficiales, como en los evangelios apócrifos, y también Jesús nos da parte de esa enseñanza profunda a través de enseñanzas públicas a modo de parábola. Hemos hablado, en segundo lugar, de quién fue Jesús de Nazaret, y hemos hablado o hemos intentado dar respuesta a esta pregunta, tanto desde una perspectiva espiritual como desde una perspectiva estrictamente humana. Desde una perspectiva espiritual, poniendo en evidencia lo que significa lo crístico y la importancia de la encarnación crística en Jesús de Nazaret, y desde una perspectiva estrictamente humana, recordando que la genealogía de Jesús, además de poner de manifiesto que se necesitó mucho tiempo para preparar un cuerpo físico con capacidad para recibir esa enorme energía crística, también esa genealogía pone de manifiesto que Jesús procede de un linaje real y que era legítimo heredero al trono de Israel, usurpado en aquel momento por el Imperio Romano, y que eso hizo que se acercaran personas a él, atraídas más por lo político que por lo espiritual, en los términos que hemos compartido, aunque Jesús una y otra vez dijo: mi reino no es de este mundo. A partir de ahí, os recuerdo que también hemos hablado de esas dos grandes denominaciones que le damos a Cristo Jesús y que él mismo se da: Hijo de Dios e Hijo del Hombre. Hemos expresado que lo del Hijo de Dios somos todos, lo único que él lo plasma, cosa que nosotros estamos en el proceso, y lo del Hijo del Hombre en cuanto a que la forma de vivir de Jesús anuncia cómo será el destino y el sentido de la humanidad en su evolución en conciencia hasta llegar a una humanidad donde las almas encarnadas vivan de una forma similar, siguiendo el ejemplo de lo que Jesús nos ha enseñado. A ese respecto, hemos enfatizado también que Jesús muestra un camino y que Jesús muestra un destino, que al mostrar un camino nos habla de un proceso, no algo que ocurra de golpe y porrazo. Es un camino de ir llenando la lámpara en cada encarnación, en cada instante de cada una de nuestras respectivas vidas, y marca un destino en el que estamos llamados a la transformación en Dios y hacer lo mismo que Él e incluso más. Y tener en cuenta, por último, que el proceso no es por siempre, sino que se encuadra en ciclos de la forma que hemos compartido, de la mano de la parábola de las vírgenes necias y prudentes, y también de todo lo que nos enseña a través del final de los tiempos y el proceso que lo acompaña, de los tiempos las señales que lo acompañan, de los tiempos de la desolación, de la gran tribulación, a los que nos hemos referido en los últimos minutos. Así que, amigos y amigas, pues nos vemos mañana a las 19 horas y hablaremos de las influencias espirituales involutivas, es decir, todo lo que tiene que ver con Satanás, al que Jesús hace directa referencia, y nos meteremos de lleno a partir de ahí en el sendero espiritual, en la práctica de vida, para estar invitados a la nueva humanidad. Así que, Kiko, por mi parte, he terminado hoy. Muchas gracias a todos y a todas y nos vemos mañana. Gracias, Emilio. Hasta mañana, que daremos lugar a la segunda parte y final del taller.